Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza. Volver. Ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, siendo las 8:20 de la noche, vamos a hacer muy rápido esta presentación de Volver ni a palos, aquí en La Rocker, para todo el mundo. Mi nombre es Julián Marcel y vamos a empezar a decir más o menos lo que tenemos hoy. Vamos a conversar con el señor Agustín Guerrero en relación a la salida de su segundo disco con su orquesta típica llamado 21, un disco muy interesante, lleno de música contemporánea, que incluso puede coquetear con el jazz y con distintos ritmos internacionales, no solamente a partir del tango. También vamos a estar pasando un par de canciones del disco de Gardeliano del señor Hernán Lucero, que la semana pasada, el sábado pasado específicamente, se presentó en el Teatro Ya, justamente en ocasión de la presentación de este disco dedicado exclusivamente a los tangos clásicos del señor Carlos Gardel. En lo nuevo ahora vamos a pasar a un muy buen músico de la escena independiente que editó su primer disco llamado Las Cosas Vienen. Ese señor se llama Gaspar David y en el medio vamos a pasar algunas cosas más en relación, por ejemplo, a los premios Gardel, volviendo a hacer referencia al Zorzal Criollo y a algunos músicos de tango que también estuvieron premiados y además de todo nominados. Los contactos de La Rocker para aquellos que quieran comunicarse es... El WhatsApp es 11-32-83-98-22. Lo voy a repetir después para que lo noten. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker y el Twitter es @RadioLaRocker. Nosotros tenemos nuestro perfil, Volver ni a palos, lo pueden encontrar directamente en Facebook. Nos piden amistad y nosotros les damos amistad, les damos besos, les damos tango y todo. Vuelvo a decir el WhatsApp a aquellos que quieren comunicarse. 11-32-83-98-22. Y ya, como se está haciendo un poco bastante tarde, vamos a pasar la primera canción. Esta gente está empezando a grabar lo que va a ser su cuarto disco. No tiene título por ahora, pero de lo que fue su anterior producción llamado Soundtrack Buenos Aires, vamos a pasar a la gente de Astillero haciendo A Suerte y Verdad. Thank you. El año pasado estuvimos pasando algunas canciones de la gente de Café Turrone, este grupo de swing, de tango, con algunos guiños también al jazz de los años 20, digamos, de París. Un cuarteto bastante interesante, conformado, entre otros, por Nacho Rodríguez y Julián Castillo. No, perdón, Nacho Castillo y Julián Rodríguez, quise decir, al revés. Ellos dos son integrantes de Café Turrone, y lo que acabamos de escuchar recién es una impresionante y muy linda, y muy original, por sobre todo, versión de Hey You, de Pink Floyd, de su disco The Wall. Ese dúo, Rodríguez Castillo, integrantes de Café Turrone que escuchamos recién, también tienen su proyecto acompañándose mutuamente, de ukulele y guitarra. Y este año han editado un disco muy bueno llamado Dicho y Hecho, que puede descargarse gratuitamente desde el Bandcamp del dúo, que es rodríguezcastillo.bandcamp.com. Nacho Castillo, en guitarra, y Julián Rodríguez en el ukulele, y con el acompañamiento de Ezequiel Agüero en el contrabajo, dejaron 6 canciones, entre casi todas de ellos de Rodríguez Castillo, pero hay un cover que por ahí muchos de ustedes lo escucharán en algunas canciones que han sabido difundir el grupo Disney, digamos, la corpo de allá, digamos, la otra corpo de allá. Vamos a escuchar de Rodríguez Castillo, de este EP llamado Dicho y Hecho, una muy interesante versión de When You Wish Upon a Star.

Mientras los pibes se mueren de hambre, Quiero 24 va a tocar el sábado en el CAF. Así se llama el tema. Mientras los pibes se mueren de hambre, se llama el tema en realidad. La gente de aquí en la ciudad de Buenos Aires va a presentarse este próximo sábado 20 de junio en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro. Vamos a dar cuenta ya de eso después en la agenda, pero básicamente lo que queríamos contar es que estos muchachos, amigos de la casa de aquí de Volverne a Palos, van a estar tocando en ese lugar en ocasión de la presentación de su nuevo disco titulado con el hermoso título de Nos gustan las viejas. Vamos a escuchar ahora al que va a ser el próximo entrevistado en pocos minutos nada más. Vamos a escuchar al señor Agustín Guerrero con su orquesta típica haciendo un tema muy interesante llamado Globalización. Pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar. Las puertas siempre están abiertas, pero volver ni a palos. Thank you. bien, lo que estamos escuchando de fondo es a la orquesta típica Agustín Guerrero haciendo, en este caso, Un Soplo a la Vida. Ambos temas, el que escuchamos antes, Globalización y Un Soplo a la Vida, forman parte de lo que es 21, el segundo disco de la orquesta típica del señor Agustín Guerrero, que está en este momento en línea aquí en La Rocker, en Volver Ni a Palos para todo el mundo. ¿Cómo andás, Agustín? Julián. Muchas gracias por llamar y por pasar la música de la orquesta. No, gracias a vos también por el disco. Bastante interesante de escucharlo. Hemos encontrado, por lo menos en el Bandcamp de tu propia orquesta típica, la lista de las canciones, y nos ha llamado mucho la atención no solamente lo que es la orquestación de muchas de esas canciones, sino además, incluso en algunos casos, la duración. Sí, algunas un poquito largas, ¿no? Sí, por ejemplo, está Tango Laberinto, es un tema que dura casi un cuarto de hora, 15 minutos dura, y es bastante bueno. Básicamente, queremos preguntarte entre tantas cosas, es cuál ha sido justamente esa intención, digamos, de grabar tangos largos, digamos. ¿Hay algo que surgió en vos, digamos, como para poder hacer algo así? Sí, en realidad la orquesta viene como a tomar una idea que tiene que ver con una concepción del tango. O sea, el tango, si bien puede ser una canción, como vos decías, también puede ser una obra musical, ¿no? Quizás la concepción que Piazzolla terminó de establecer un poco, conciertos para bandoneón y orquesta, con toda esa música. Las suites también. Deja de ser una canción y pasa a ser una composición musical, una obra musical, instrumental. Entonces la orquesta viene a realizar ese concepto del tango, ¿no? Y va a usar como bandera ese concepto de alguna forma. Entonces te vas a encontrar con composiciones que son muy largas, como puede ser el Tango Laberinto, 21, que dura también 10 minutos más o menos, por eso, porque están concebidas como obras musicales y no tanto como canciones, ¿entendés? Digamos como que el tango sea un punto de partida como para realizar otras cosas más. Sí, seguro. Esas obras tienen, por momentos tienen cuestiones tangueras un poquito más estrictas, y por momentos se van a otros lados, ¿no? Por ahí se toman muchas cosas de elementos de la música contemporánea, o qué sé yo, por ejemplo, se compone el sistema serial o decafónico, o sea, es como que ahí se incorporan muchas cosas que hasta el momento no se habían incorporado, o se habían incorporado poco de otra manera, y con este concepto que te digo del tango como música de concierto, ¿no? Por eso son obras. Podemos decir que el Tango Laberinto es una obra tanguera, más que decir que es un tango, ¿no? Sí, no, de hecho también cuando mencionabas el punto de partida como para ir a otros géneros, recién estuvimos pasando también Globalización, que ya tiene tintes directamente yaceros ahí, por ejemplo, en la intervención de Lucas Diego en la batería, en esa canción. Exactamente, sí, es una obra de Fernando Otero, que tiene una o sea, la concepción tiene algo ya medio yacero de por sí, y el hecho de haber sumado la batería con el famoso ride ahí marcando, y con toda esa cuestión que uno asocia directamente al jazz, hace que sea la obra que suene más a jazz de toda la que están ahí en el disco, ¿no? O sea, que de alguna forma eso tiene una amplitud también no quedarse en la estética propia del tango, sino ampliar las posibilidades estéticas y mantener del tango elementos esenciales y básicos. Un poco de eso se trata la idea de este disco, ¿no? Aparte de la referencia de Piazzolla, uno también puede encontrar lo que ha ocurrido en los últimos años con Scalandrum, ¿no? Que también se ha encargado de homenajear, digamos, justamente a Astor Piazzolla a través de distintos discos. Y por ahí el sonido de Piazzolla es un sonido que está, o por lo menos la referencia a Piazzolla es casi una palabra obligada, digamos, a la hora de poder hacer una reseña de este disco, o por lo menos hablar con vos a la hora de hablar justamente de este disco, ¿no? Sí, seguro. Yo siempre digo que nosotros no tomamos igualmente una sonoridad de Piazzolla, sino que tomamos conceptos y ideas que Piazzolla bajó y dejó, que dejó, digamos, expuestas para que los músicos que continuamos queriendo aportar y hacer cosas con el tango, tengamos a nuestra disposición, ¿no? O sea, pero la idea de la orquesta es lejos tomar los clichés de Piazzolla. Quizás lo que suele pasar con Piazzolla es eso, que uno escucha a un grupo que quiere hacer algo moderno y le imita a Piazzolla. Claro, porque, ¿no? Nosotros tomamos ideas tanto de Piazzolla como de otros compositores, incluso fuera del tango, o dentro del tango puede ser Horacio Salgán también, para hacer algo realmente propio y nuevo con eso, ¿no? Y en cuanto a Scalandrum, sí, es un grupo de jazz que hace la música de Piazzolla, ¿no? Y lo hace muy bien. Sí, en el primer disco, justamente recién mencionabas a Horacio Salgán, en el primer disco tenías tu propia suite dedicada justamente a Horacio Salgán, que vengamos a decir que ayer cumplió 99 años. Y justamente también comparamos el primer disco, bueno, no sé si la realidad es comparar, pero la idea es ver justamente lo que vimos en el primer disco a diferencia de este segundo. ¿Has querido romper ciertas cosas, digamos, o que hiciste en el primer disco con respecto a este segundo, o quisiste mantener una línea? Se mantiene por un lado una línea, se profundizan determinados aspectos, eso es lo que se busca en este segundo disco. Uh-huh. Primero a nivel conceptual, ¿no? Creo que si bien el primer disco es un disco que habla de la música nueva, del tango nuevo, y tiene una obra de Salgán y de Piazzolla como tomando, digamos, como base a dos de los grandes referentes, los grandes vanguardistas que tuvo el tango en su historia, y después son todas composiciones mías y una cosa de Juan Martínez Calerandi, este otro a nivel conceptual, al poner 9 composiciones distintas de 8 compositores distintos de la actualidad, es como que es más claro conceptualmente a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Es el tango del siglo XXI. Entonces, por un lado, tiene una claridad conceptual mayor al primero, quizá, ¿no? El primero era como el comienzo de algo, esto ya es como la finalización de una idea, de un concepto. Después, por otro lado, me parece de que de los toques distintivos que la orquesta tenía como agrupación, lo que pasó en este segundo disco es que ¿cómo poder decirlo? Es como que se profundizaron y quedaron, también se resolvieron de alguna forma más, ¿no? O sea, había alguna intención, por un momento en el primer disco, de una aproximación al atonalismo, uh-huh, con la suite Salgán, precisamente, que vos mencionabas, pero eran cosas que estaban un poquito ahí en el aire y no estaban de todo definidas. En este segundo disco eso está más que definido, o sea, escuchando Tango Laberinto, 21, Fragmentos, uno entiende que la orquesta es una mezcla entre una orquesta típica y un ensamble de música contemporánea, ¿no? Es un poquito esa la identidad que tenemos nosotros como agrupación, ¿no? Una orquesta típica con la base en orquesta típica, pero con un trabajo no de la orquesta típica, sino una forma de concebir la música más similar a la de a lo que puede ser un ensamble de música contemporánea. Y eso determina acentuarse y entenderse en este segundo disco. Y a la hora de querer hacer una especie de ¿cómo se puede decir? Armar justamente un ensamble así entre estas dos vertientes de orquesta, entre la orquesta de música contemporánea y la orquesta de tango, digamos. ¿Has recibido también sus críticas al decir a algunas personas esto no es tango o no se parece a lo que es el tango? ¿O lo has recibido bastante bien al disco? Sí, por suerte lo recibimos porque es lo que tiene que sucede cuando uno hace algo por ahí un poco distinto, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene que pasar de que alguien diga algo. Si nadie dice nada, porque en realidad habría que preguntar si estás haciendo algo vos, ¿no? Claro. Así que nos pasó, pasa eso. Lo que pasa es que en general también pasa, no en todos los casos, pero en general pasa sin demasiada justificación, digamos, en lo que afirma algunas personas. Afirmar que algo es o no es tango, porque a mí me parece, viste, me parece que no tiene demasiado sentido. Creo que si uno tiene una justificación de algún tipo, no digo ni siquiera, aunque sea del punto de vista estético, no hace falta ir a una justificación técnica específicamente, ¿no? Que esas yo las tengo, digamos, para decir que lo que hago es tango, pero aunque sea a nivel estético o algo, ¿no? En general, pues ahí, es decir, no es tango porque, escuchado, porque no se puede bailar, no sé, bueno, cosas así, viste, que son un poco graciosas, pero no, la verdad es que no nos importa mucho a nosotros si alguien dice que es tango o no es tango lo que hacemos. Nosotros lo que queremos hacer es buena música, y yo como compositor utilizo el tango como vehículo para poder llegar a eso, por lo menos apuntar a llegar a eso. No sé si llego a hacerlo, pero aunque sea, yo sé que el tango es vehículo mío para poder generar la música que hago. Y una consulta que te quería hacer respecto a esto, casi más técnico, digamos, ¿no? Respecto al tema de la sonoridad o el sonido que pueda llegar a tener la orquesta en vivo, digamos, en este sentido, digamos, con la orquesta, la formación que ahora tiene y con el sonido que están sacando, es mucho más plausible sacarlo o por lo menos ejecutar los temas de este disco en una sala de cámara, ¿no? Sí, eso es verdad. O sea, en general, como se acentuó esa tendencia a la idea de la música contemporánea, uh-huh, se presta más que bien esta música en una sala de cámara. Tuvimos la posibilidad, bueno, una sala de concierto, no necesariamente de cámara. Sí. Nos pasó que tuvimos la primera presentación del disco, La Usina del Arte, en la sala grande. Sí. La verdad que fue muy bien, sonó muy bien y fue todo un éxito, la verdad, juntar en ese lugar en el cual se hacen muchos conciertos de música clásica, música contemporánea, que al mismo tiempo le da un lugar importante al tango, creo que nosotros fuimos a hacer un poquito un resumen de lo que el lugar propone, ¿no? ¿Y has tenido una, fue una linda presentación esa del disco? Sí, muy linda presentación, había como 800 personas y estuvo, la verdad que fue muy positivo. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, Agustín, por contarnos un poco sobre el lo que es el tema, digamos, justamente del disco, de querer contarnos un poco de cómo ha sido su proceso. Vamos a irnos escuchando un poquito más de lo que fue la primera canción que pasamos, que fue Globalización, de la Orquesta Típica, Agustín Guerrero. Muchísimas gracias, Agustín, por querer hablar aquí en Volver Ni a Palos. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por dar el espacio. Es algo importante tener la posibilidad de contar y de que se pase la música que uno hace. Así que muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Entra en la red de La Rocker, participa en Facebook, opina en Twitter o envíanos un mail a mensajes@larocker.com.ar. La Rocker, la red social del rock. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Rocker, la red social del rock. Rock. Rock. Rock. Vivimos esta historia de locos que nos salva, nos tira una red y estamos cambiando el futuro. Es la Rocker la que suena otra vez, contando esta historia de locos que nos une en una misma canción. La Rocker te atrapa en la red social del rock. Es que hay muchas cosas por hacer. Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. Nuevos discos, nueva hora, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos Nuevo Rock Nacional. vas a ser feliz. Ay, si me dicen las estrellas que no dejo huellas, que junto caracoles y que como arena, no siempre vas a sonreír. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes en Volver ni a Palos, siempre pasamos algún nuevo artista, alguna nueva banda. Y en este caso escuchamos al señor Gaspar David, que hace muy pocos meses, nada más hacia... creo que fue en enero de este año, ha editado lo que es hasta ahora su primer disco solista llamado Las Cosas Vienen. Un disco que tiene media hora de duración nada más, un disco bastante breve, pero que tiene 10 canciones bastante lindas de escuchar para aquellos que quieran conocerlo. En gaspardavid.bandcamp.com pueden descargarse gratuitamente el disco de él, que tiene una hermosa imagen de un pavo real, digamos, y en el pecho, digamos, del plexo solar, como dicen algunos, del pavo real, encontramos el nombre del disco, Las Cosas Vienen. Ya antes había sacado sus simples como solista, quiero decir, ¿no? Y antes había formado parte del dúo de Gaspar David, justamente, y Julián Rossini, que habían editado un breve EP llamado Pájaro Amarillo en el año 2013. En cambio, Las Cosas Vienen es un disco que se ha grabado con varios músicos, como por ejemplo Emilio Paravisi y Julián Recchia en baterías, Pablo de Belautegui, Julián Rossini, justamente con quien grabó ese EP en el año 2012, Hernán Díaz, Juan Matías de Luca, son algunos de los músicos que participan con él en este disco. Lo que escuchamos recién es el tema que abre justamente ese disco, Las Cosas Vienen. El tema se llama Se Vino el Sol. Un disco grabado en el estudio, me gusta el nombre del disco, el estudio Guácala, por Emilio Paravisi, y en los estudios Alfa 1, por justamente Julián Rossini, en la primera mitad del 2014. Fue mezclado y masterizado por Juan Manuel Cerrota, y en el tema 8, que no escucharemos, pero que se puede escuchar obviamente en el disco, se llama Mentores, está mezclado por el señor Joaquín Castillo. Todas las canciones son compuestas por el señor Gaspar David, y como no queremos ser menos, vamos a escuchar otra canción más de este disco, Las Cosas Vienen. En este caso va a hablar sobre un animal mitológico, un ser imaginario, como le gustaba decir a Borges. Gaspar David hace Unicornio. Hay que entender que las horas llevan tiempo, y saber que ese tiempo es único. Unicornio, ayúdame a purificar estas aguas con tu cuerno en espiral. además que tenés fama de sanar, que brindas protección contra todos los venenos, solitario y esquivo, pero igual agresivo. Solitario y esquivo, igualmente agresivo. Vuelvo a caer en la inútil difamación, complicando el amor como si fuera una vela que derrite su cera, pero nunca se quema. No tengo referencias, solo sigo cadencias. Sé cómo es y lo tanto que me querés. Por mi parte es igual, solo que como tachuelas. No le canto al olvido, ni siquiera me río. No quiero un desafío, solitario y esquivo. Tema 8 de Las cosas vienen, de Gaspar David, tiene como título Unicornio. Es el tema que acabamos de escuchar recién. En una nota que apareció hoy, que bueno, tuve el gusto de escribir para el sitio Acá pasan cosas, decíamos cosas como, por ejemplo, que en Las cosas vienen encontramos a la primera obra de un cantautor. Y con cantautor queremos decir un artista que le ha puesto toda su atención, tanto en la música como en las letras. 9 canciones tiene el disco, que están protagonizadas por una misma voz que nos dice siempre que hay algo más, que somos la suma de lo adquirido y de lo que vendrá. Y este es un detalle que creemos interesante, porque Gaspar no le canta no se canta a sí mismo, o no le canta a un otro imaginario, nos canta a nosotros, a los que escuchamos, y que nos interpela, nos mira y nos dice cosas como, por ejemplo, si tu ocaso es el olvido y te engrandece amar de vuelta, date un nombre, un apellido, que no hay ninguna interferencia. Es un disco introspectivo, no solamente las letras, sino también en las músicas. Es un disco muy bien producido, como notamos recién, con una preponderancia en cuanto a las guitarras y en los pianos, y que atraviesa climas muy tranquilos, como por ejemplo el que escuchamos recién con Unicornio. No hay una canción ni demasiado rockera, pero tampoco ni una canción demasiado lenta. Y son canciones en donde la letra y la música parecieran ser hermanas. Podemos encontrar dentro de ese mismo disco, aparte de Unicornio, Se vino el sol, que es lo que escuchamos primero, y Tango, una muy linda canción para aquellos que quieran descargarse el disco más adelante. Más allá, igual, de todos modos, del tono oscuro en el que abundan algunas letras, digamos, en referencia a algún pasado que pudo haber estado y que no está más, como por ejemplo canta en Las mejores charlas, dice: hoy va a ser el final de un principio, o si no, en Tango dice: a medida que haciendo voy bajando en otro lugar. El autor, no, creo yo, nos invita a soñar. Y digo que, a pesar de que nos diga que en Se vino el sol, dice: no siempre vas a sonreír. En la canción que viene, que es la que vamos a escuchar a continuación y que tiene el nombre del disco llamado Las cosas vienen, él dice: cuando uno espera, las cosas vienen. Y no creo disimular, hablé demasiado, con la honestidad es suficiente. Soñá despierto, las cosas vienen. Y creo que en esa estrofa se cifra el mensaje del disco: seguir hasta que nos acaben los sueños. Y creo que eso no es un mal consejo. Así que vamos a escuchar para seguir ese consejo al señor Gaspar David, haciendo de Las cosas vienen, justamente Las cosas vienen. Mm-hmm.

Los aplausos son para Franco Luciani y Federico Lechner haciendo Soledad de Carlos Gardel, una versión muy interesante para piano y armónica. El motivo por el cual estamos pasando esta música de estos dos artistas es que hace poco, hace un par de semanas, o sea, 10 días específicamente, se hicieron la entrega de, no me acuerdo qué cantidad de edición que ya tienen los premios Gardel, pero alguna determinada cantidad de ediciones que ya tienen, y obviamente hubo dentro de todo de la 17ª edición, muchísimas gracias, bueno, dentro de todos los rubros que hubo como cerca de 40 y en el cual algunos había un poco polémicos, como por ejemplo premiar a La Renga como mejor banda punk, hemos encontrado algunos que obviamente hacen referencia a lo que es el tango y es al punto del cual nos interesa. Y Franco Luciani y Federico Lechner, haciendo Gardelerías, ganaron como mejor álbum de tango alternativo, que es el nombre que le pone la gente de los premios Gardel al que es el tango de esta época. Porque, perdón, hay que ser fiel al top o al cosa ese, al acople ese. Y hay que ser, digamos, le llaman tango alternativo, como si el tango alternativo fuera otra cosa aparte del tango, ¿no? Y los distintos premiados dentro de lo que es el tango, digamos, comercial, lo que se denomina ahora, fue Adriana Varela como mejor álbum de artista femenina de tango, fue Adriana Varela y piano, en Ariel Ardit con su orquesta típica, haciendo Aníbal Troilo, 100 años, como mejor artista masculino de tango, mejor álbum de artista masculino de tango. Bueno, a Franco Luciani y a Federico Lechner como mejor tango álbum de tango alternativo, que es un disco en vivo, mejor álbum de nuevo artista de tango, el señor Pablo Estigarribia, un muy interesante pianista, haciendo tangos para piano, seguramente lo pasaremos en algún momento. También vamos a pasar en algún momento al señor Germán Puntoriero, que es bajista, y tiene un trío de tango rock bastante interesante como para poder difundir. Pero dentro de todos los rubros, digamos, de lo que es lo que aparecieron aquí en los premios Gardel, uno de ellos fue el mejor álbum de orquesta de tango instrumental y fue la gente de Scalandrum con su Proyecto Eléctrico, que es no solamente los 6 integrantes de Scalandrum, sino también 2 o 3 integrantes más, como Nicolás Sorín de Octafonic o Lucio Balduini en la guitarra y también Daniel Piazzolla en las percusiones. Ellos han sido premiados en 2 discos por mejor producción de disco del año y, como dijimos recién, mejor álbum de orquesta de tango instrumental con su proyecto Las 4 Estaciones Porteñas, un discazo que salió el año pasado, para aquellos que quieran escucharlo. Igual Scalandrum, como lo mencionamos durante la entrevista con Agustín Guerrero, es un sexteto que viene hace ya tiempo coqueteando, no tanto, digamos, o sea, no tanto para la antigüedad de la banda, que tiene ya casi 20 años, sino que desde hace 3 o 4 años vienen haciendo una permanente alusión, digamos, a la obra del abuelo del baterista, un señor llamado Astor Piazzolla. Han sacado en el año 2012 Piazzolla Play Piazzolla, con el cual ganaron el Gardel de Oro en su momento. Luego hicieron Vértigo, un disco en vivo. Y ahora volvieron lo que es el proyecto de canciones de Astor Piazzolla, como un proyecto que les encomendó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de hacer Las 4 Estaciones Porteñas en una versión estupenda, de una versión de casi media hora de duración. Pero como nuestra intención, digamos, es volver siempre a lo que es el tango en su historia, no solamente el tango contemporáneo, sino también en las raíces, pasar a Piazzolla en versión de Scalandrum nunca está mal. Así que vamos a escuchar de Piazzolla, Play Piazzolla, a justamente Scalandrum haciendo Escualo. We'll be right back.

们可以植入很多各个国家的元素和传统在里面。 这里斯宾 ¿No tenés dónde miongear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Ay, qué lindo estás. Estas cositas que uno manda a veces para... uno, porque uno tiene una idea de cómo quiere escribir las cosas. Pero cuando uno lo perfecciona, vos lo perfeccionás, Juan, queda tan lindo. Decir, ahí está la radio, ¿ves? La experiencia de la radio. Como dijo justamente el amigo Juano en su separador, está la agenda de Bolonia Palos, que como siempre, nuestra semana dura 5 días nada más, pero la semana de tango y rock es permanente, así que a partir de mañana vamos a ver, por ejemplo, al quinteto Patricio Villarejo, perdón, y las Musas Orilleras en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575. La entrada sale 100 pesos y empieza a las 9 de la noche. O también puedes ir a ver a los Civenti en la trama Espacio de Creatividad. Esto es México 1500. Empieza también a las 9 de la noche. O llegado el caso que tengas algo, ganas de ver algo clásico, la Orquesta Típica Fernández Fierro en el CAF. Sánchez Bustamante 764. La entrada sale 120 pesos. O puedes tener un 2x1 si llevas una silla. Que no sea de plástico la silla, por favor. Empieza a las 10 de la noche. Es el jueves, ya directamente ya tenemos otras opciones para ver, como por ejemplo la señorita Analía Sirio y el señor Álvaro Porto. Esto es en 8 esquinas, Avenida Forest 1186. Este es Palermo, ¿no? Puede ser, sí, por ahí. Avenida Forest 1186, empieza a las 9 y media de la noche y es gratis. La Milonga rumbo al sur, con la musicalización de Noelia Vidakovics en el bar Los Laureles, en Avenida Iriarte 2290. La entrada es a la gorra y es a las 22 horas de este jueves 18 de junio. La primera oferta de rock aquí en la agenda de Bolivia en Palos es el Pedita el Día Fest, un hermoso nombre, que va a tener unos 4 o 5 bandas bastante interesantes, no solamente desde el nombre, sino también desde el proyecto, digamos, lo que propone musicalmente. Está justamente Rotor Proyecto desde México, Arbenz, Nunca en el Ojo, Lost Head y Blemictos. Es una banda que vamos a pasar más adelante, sobre todo los temas de su segundo disco, que tiene un nombre bastante interesante, como La Concha de Dios, se llama el disco, la gente de Blemictos, que hace un ska punk bastante interesante. Esto va a ser en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, reducto histórico del punky. Empieza a las 9 de la noche y sale 50 pesos la entrada. El viernes 19 de junio, antes de un feriado del sábado, lo cual no es un feriado, es un feriado raro, la orquesta de Julián Peralta y su Orquesta Típica va a estar en Café Vinilo, en Gorriti 3780. Si no me equivoco, la entrada creo que está 100 pesos y empieza a las 9 de la noche. En ocasión de lo que va a ser la presentación de sus tangos libertarios, el Quinteto Negro de la Boca va a estar en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es Sánchez de Bustamante 764, si lo recordás cuando lo dijimos recién, cuando toca la Fierro. Y va a ser a las 9 y media de la noche. La entrada sale 80 pesos. Si tenés ganas de ir al oeste, que es un lindo lugar para ir a ver bandas, tenés el Festival Rock and Clown, el volumen 1, esperemos que sean varios más. Va a estar el señor Pablo Pasano, Aire Profundo, y una banda que sabemos pasar en la nueva hora, que es El Otro Extremo, que dentro de poco va a entrar a estudios a grabar su segundo disco. He escuchado algo y es una cosa increíble lo que va a ser. Esto va a ser en Casa Payaso, Avenida Presidente Perón 1090, en Aedo. La entrada sale 50 pesos y empieza a las 10 de la noche. O sea, vas por Rivadavia, al lado de cuando bajás en Pinar de Rocha, en alguno de esos bondis, tomás por, creo que es la calle Brasil, caminás 3 cuadras y ahí tenés a lo que es la Avenida del Presidente Perón. No es tan fácil, no es tan difícil. Así que si querés ir a ver a esas tres bandas, ahí tenés la opción para ver a El Otro Extremo, Pablo Pasano y Aire Profundo en el Festival Rock and Clown. La amiga Cintia Trigo nos pasó hace muy poquito lo que es la ficha de lo que va a ser su... la troupe vagabunda, digamos. Juan Lorenzo, el dúo Giontini Ferrara y Cintia Trigo. Esto va a ser en Café Cultural Criterio. Te lo dejo a tu criterio. En Varela 503. en, aquí obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser el próximo viernes, viernes 19 de junio a las 22 horas. Este es un espectáculo mutante y ambulante que agrupa músicos, autores y cancionistas de nuevas obras, como por ejemplo Juan Lorenzo, Luca Ferrara, Bruno Giuntini, Cintia Tirigo, David Trigo, María Inés Amaniego, Carlos Alegre y Juan Carlos Liendro. Esto es una fecha bastante interesante porque van a confluirse varios músicos de esta nueva, este nuevo tango, digamos, ¿no? Volvamos a decir, esto es el Café Cultural Criterio, Varela 503 y empieza a las 22 horas. Ya pasamos al sábado. Recién lo dijimos, Quiero 24 va a estar en Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez justamente 764, empieza a las 10 de la noche y sale 100 pesos la entrada. La semana pasada estuvimos pasando a Pulice de Vicenzo en ocasión de lo que es su segundo disco, y ellos van a estar presentando justo este segundo disco en Tangos del Siglo XXI en el Sergio Sousa Teatro, Rivadavia 1180. La entrada sale 80 pesos y empieza a las 11 de la noche. En el Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131, por 50 pesos la entrada y casi a las 12 de la noche, de este sábado 20 de junio va a estar presentándose Ojerosa, una muy buena banda, Alegría Náutica en fin y Fantásticos Genitales, que a pesar de su nombre es una muy buena banda, muy interesantes músicos para ver en vivo. Hace un funky bastante lindo y bailable, digamos, que es, digamos, el objetivo principal de todo funky, ¿no? Volvemos a decirlo, esto es en Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131. Y ya pasamos al domingo, Milonga, Placita del Pañuelo Blanco, un clásico ya, en la Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, al aire libre a las 6 de la tarde. La Milonga Juan Domingo Cangallo, imagino, musicaliza Pablo Nieto, esto va a ser en el bar Los Laureles, Iriarte 2290 a las 10 de la noche. Y la Domilonga, en Avenida Independencia 572, la entrada sale 25 pesos y empieza a las 10 y media de la noche. La semana que viene va a estar tocando en, no recuerdo bien el lugar ahora, pero es el 25 de junio junto con Moradores, el que fue el invitado telefónico de la semana pasada, el señor Pacha González, y de su disco El Tango Interminable, estamos escuchando justo el tema que le da título, El Tango Interminable. El tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. No es de nadie, pero silban las ventanas su canción, y hay un viento que lo lleva de estación en estación. No es de nadie y te persigue por la calle, un espejo que refleja lo incurable. No es de nadie y no tiene coro estable, ni academia que lo guíe y que lo guarde. No lo busques, no preguntes, nadie sabe dónde vive, dónde pasa las noches. Ni su cara, su perfume, ni su nombre, ni qué sueños le desteñirán los ojos esta vez. Es el tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. No es de nadie, pero tiene el almanaque a su favor y se esconde a la siesta en un hueco de ascensor. No es celoso, pero puede ser cargoso justo cuando el corazón pide reposo. Cuando están tomando lista grita ausente, y si llueve se lo lleva la corriente. No lo busques, no preguntes, nadie sabe dónde vive, dónde pasa las noches. Ni su cara, su perfume, ni su nombre, ni qué sueños le desteñirán los ojos esta vez. Es el tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. Nadie, pero silban las ventanas su canción, y hay un viento que lo lleva de estación en estación. No es de nadie y te persigue por la calle, un espejo que refleja lo incurable.

más. Ahora, Volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Bueno, evidentemente, mientras estamos escuchando las canciones hermosas, recién escuchamos al señor Hernán Lucero haciendo Volvió una noche de su disco Gardeliano, que se presentó la semana pasada en el Teatro Ya. Tuvo una muy buena repercusión, no ha dejado aparecer en los medios, la verdad ha tenido su atención en los medios correspondiente. Ha presentado justo este disco y Volvió una noche es el tema que hemos dedicado para dar cuenta de este disco. La semana que viene vamos a estar pasando más bandas, más discos nuevos, entre ellos sobre todo el disco de Claudio Moller y Alejandro Bordas, pero una cuestión muy específica respecto a Claudio Moller, que se cumple un año de su muerte. Y demás discos también, por ejemplo también Germán Pontoriero. Y mientras estamos escuchando de todo esto, quise decir, bueno, nos enteramos que hay gol de Argentina. Gol. Lo hizo el Kun Agüero, muy profesional en este momento. Y bueno, Argentina está ganando, así que se ve que los tangos dan suerte como corresponde. Y está ganando 1-0 con gol de Kun Agüero. ¿Cuánto faltan? 22 minutos, ya está. Suspendelo, Beligo, y ya está. Ya te termina todo. ¡Belleza, nene, belleza! Un besito grande. Volvemos a encontrarnos la semana que viene aquí en La Rocker, en Volver ni a palos para todo el mundo. Vamos a pasar, como siempre, muchas más bandas, muchos más discos nuevos de esta hermosa camada de tango que cada día está sacando nuevos discos, cada día está presentándose más seguido. Así que vamos a volver bien, bastante gordos de nueva música. Así que hasta la semana que viene acá en La Rocker, en Volver ni a palos. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver ni a paz.